fresca, pero que esté bien fresca. Y no me diga que se termina aquí la fiesta, recién comienza, porque queremos una más y no jodemos más. No, no vamos nada. No, no vamos nada. No, no vamos nada. Queremos bailar hasta mañana. Se acaba. Sí, sí, sí. Es muy positivo. Sí, sí, sí. Seguir hasta mañana. Y no me diga que se termina. Aquí la fiesta recién comienza. Por eso pido. Derritiendo un caramelito tuyo. contigo solo en la playa. Quiero estar contigo solo en la arena. Quiero que me mires y robarte un beso. Y también robarte solo una caricia. Y al amanecer junto a tu lado, quiero murmurarte suave al oído. Quiero estar contigo solo en la playa, quiero estar contigo solo en la arena. Quiero que me mires y robarte un beso, y también robarte solo una caricia. Y al amanecer junto a tu lado, quiero murmurarte suave al oído. Amor, quiero caminar contigo en la playa. Toma mi mano, ya. Enamorado estoy.